listo para el inicio de transmisión. ¿Qué razón, mi corazón? Faltan 30 segundos para el inicio de transmisión. Inicio de transmisión. Necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Saludos amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar la primera emisión de Contacto Sur correspondiente a hoy 6 de octubre del 2016. Gracias por la sintonía. Contacto Sur llega a través de Aler Satelital. Estamos preparados para compartir con ustedes las noticias más destacadas. Se registraron grandes manifestaciones de jóvenes por la paz en 16 ciudades de Colombia. En Guatemala solicitan reivindicaciones de los derechos de las mujeres trabajadoras domésticas. Todo listo para las elecciones en Nicaragua. Vamos a iniciar la emisión de Contacto Sur en Colombia. Allí, como dijimos al principio, se registraron importantes manifestaciones, sobre todo de la gente joven, buscando la paz en Colombia. Esto ocurrió en 16 ciudades del país. Decenas de miles de personas marcharon en las últimas horas en al menos 16 ciudades de Colombia exigiendo al gobierno y a la oposición que lleguen a un acuerdo de paz, ya que la FARC, pues tras el rechazo a los pactos entre guerrilla y gobierno en el plebiscito, ha manifestado su disposición de continuar, pero se le pide a la oposición acuerdos. Al menos 12 ciudades vivieron estas manifestaciones anoche. Bogotá, Barranquilla y Cali fueron los sitios donde hubo mayor concentración. Vamos a tener detalles de estas movilizaciones con Miguel Pulido de Suba al Aire Radio en Bogotá. Cordial saludo amigo y amiga latinoamericana que nos escucha por medio de esta importante emisora popular y comunitaria. Luego de 3 días de que el pueblo colombiano en su mayoría haya dicho no a los acuerdos de paz con la guerrilla de las FARC, el panorama aún es de incertidumbre. El gobierno en la mañana del miércoles se reunió con varios líderes de la oposición, concertando una estrategia de trabajo para construir o modificar los acuerdos que se les presentarán de nuevo a la guerrilla. Esto indudablemente llevará tiempo, y es la gran preocupación de todo el pueblo colombiano. Ante esta incertidumbre, millones de estudiantes y ciudadanos de todo el país salieron a marchar en silencio durante la noche. Nuestra compañera Elizabeth Amado nos preparó esta serie de testimonios. Colombia debe seguir esmerándose por lograr la paz. Porque ya llevamos muchos años en conflicto y no es posible que no toleremos a los grupos que piensan distinto a como está establecido. Entonces todos nos merecemos una oportunidad, todos podemos creer en lo que queramos y todos tenemos derecho a ejercer la política. Y pues el pueblo también tiene derecho a la paz, a vivir en paz. ¿Qué mensaje le envías a los negociadores de las FARC? Que por favor continúen con este proceso, que no desfallezcan, que el pueblo los apoya, que así haya unas personas que se opongan. La mayoría de colombianos queremos la paz, al menos en este conflicto entre el gobierno nacional y las FARC. ¿Qué mensaje le envías a las víctimas? Que por favor nos perdonen por este primer fracaso, pero que esto nos va a servir para unirnos a todo el pueblo colombiano, que confíen en todos y que poco a poco vamos a tratar de ir solucionando cada uno de los problemas para que vivan mejor. En toda Colombia se dio la movilización. En el sur del país, en el Cauca, uno de los departamentos más afectados por las consecuencias del conflicto armado, las comunidades de paz han tomado una decisión. como nos lo comenta Carlos Aníbal González, asesor de la mesa interétnica. Necesitamos que efectivamente nos multipliquemos, no solamente en Popayán, en el Cauca, en todo el país. En este momento hay reuniones en todo el país. Todas las organizaciones juveniles, los movimientos sociales deben manifestarse, movilizarse, ¿cierto? No nos podemos dejar arrebatar este momento histórico. La paz nos pertenece, no la merecemos. ¡Viva Colombia! Les llevo a ustedes esta información el equipo de trabajo de la emisora comunitaria Suba al aire 88.4 FM desde Bogotá, Colombia. En Guatemala, ¿qué está ocurriendo con las trabajadoras domésticas, las trabajadoras del hogar, sobre todo mujeres que están exigiendo reivindicaciones y un salario mínimo justo y seguridad social? Se estima, al menos en Guatemala, más de 198 mil mujeres, y en Centroamérica una situación similar. Vamos a conocer en Guatemala qué está pasando con las luchas y reivindicaciones. Simón Antonio, de nuestra asociada FEJER, nos informa. La Asociación de Trabajadoras del Hogar a Domicilio y de Maquilas Atradom, tras un estudio sobre salarios de trabajadoras del hogar en Centroamérica y análisis con el Sindicato de Trabajadoras Domésticas Similares y a cuenta propia Citradomsa, en el marco de la discusión del Convenio 189 en Guatemala, proponen a la Presidencia de la República el salario mínimo de las trabajadoras del hogar, según Maritza Velázquez. Haciendo todo este estudio y viendo el monto total que se paga con las comisiones de la agrícola y no agrícola en Guatemala y de los de la maquila, alcanzamos a determinar que fuesen $300 mensuales. Haciendo un cambio del 7.4, sería 2.220 quetzales mensuales más la bonificación incentivo, que pueden llegar a 2.470 quetzales mensuales. Si la trabajadora vive en la casa, el empleador puede negociar hasta un 30% que se le descuente, que sería por su derecho a vivienda, menaje y alimentos. De igual manera, las organizaciones piden al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social la ampliación de servicios del Programa de Prevención para la Salud para Trabajos Domésticos PRECAPI, según Corina Batres, del Sindicato de Trabajadoras Citradomsa. Bueno, también Citradomsa tiene una petición para el ICS de que amplíe el programa de PRECAPI, porque hay muchas trabajadoras ya de la tercera edad que ellas ya no les sirve el beneficio de para tener bebés, porque ellas ya no van a poder tener hijos, entonces solamente les cubre lo que es accidentes. Entonces nosotros sí queremos que se amplíe eso, porque así tenemos beneficio de enfermedad común. La organización Atradom, como también el Citradomsa, piden la aprobación de la iniciativa de ley 4981 para que se ratifique el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, que este martes 4 de octubre entró en primera lectura en el Congreso de la República. Para Aler Contacto Sur, desde FEJER Guatemala, informó Simón Antonio. Y bueno, en la Florida, Estados Unidos, se ha activado una alerta por la movilización del poderoso huracán Matthew, que ha dejado rastros de devastación en Cuba, Haití, también República Dominicana. Según los últimos informes, el huracán Matthew, el más poderoso del Atlántico, según los expertos, a casi una década que atraviesa las Islas Bahamas, con vientos hasta de 185 kilómetros por hora. El primer huracán que ha golpeado las Bahamas y también Haití. Allí al menos se han reportado al menos más de 20 personas víctimas fatales, varios heridos y al menos 15.000 desplazados. También ha afectado República Dominicana. Aunque no hubo víctimas, sí daños bastante fuertes en gran parte de la isla de Cuba. Y ahora el huracán Matthew se prepara para golpear toda la zona de Florida, donde se han desarrollado acciones, según los informes que están llegando en este momento, de desalojo y de evacuación de al menos unos 35,000 residentes de algunas de las zonas costeras de estas zonas en Estados Unidos. Seguimos con más información en Contacto Sur. Vamos a Nicaragua, allí todo listo para las elecciones. Los representantes de los partidos políticos y alianzas que participarán en el proceso electoral en Nicaragua ya aprobaron la boleta única electoral que ofreció el Consejo Supremo Electoral de este país. Todo listo para las elecciones generales que están programadas para el 5 de noviembre. Nelson Rodríguez, de Radio Universidad de Managua, nos informa. Los representantes de los partidos políticos y alianzas que participan del proceso electoral en Nicaragua aprobaron la boleta única presentada por el Consejo Supremo Electoral, la cual se estará usando en las elecciones generales del 5 de noviembre. De acuerdo a Julio Rocha, director de partidos políticos del Consejo Supremo Electoral, se espera que a más tardar en 20 días estén impresas todas las boletas a usarse el día de las elecciones, las cuales tienen su sello de seguridad. Una vez que concluyó ese proceso, el representante procedió a la firma de la boleta electoral. Esta es ya una firma, un ejemplo de una de las boletas ya sellada y firmada por el representante legal. Y así fueron las 17 boletas departamentales. De esta manera, pues, concluimos esta fase del proceso inicial del proceso de fabricación de boletas. El día de mañana se arranca con ya la impresión en firme de todas las boletas electorales. Bueno, es una boleta muy sencilla que le facilita al ciudadano el ejercicio del voto. ¿Por qué? Porque en esta boleta, tal como se han hecho en otras elecciones, no es primera vez que se utiliza esta boleta. El ciudadano puede ejercer su sufragio en cada una de las elecciones. ¿Cómo está conformado? Van la de presidente y vicepresidente de la República, diputados nacionales, diputados al Parlamento Centroamericano y al final los candidatos a diputados departamentales y de las regiones autónomas. Y posteriormente ya la parte operativa, pues una vez concluido el proceso de fabricación de boletas, ya la distribución del material y hasta llegar al día después, el día de las elecciones. La boleta para estas elecciones cuenta con 6 casillas, de las cuales 2 corresponden a la alianza y 4 a los partidos políticos que van solo en estas elecciones. El representante legal de la Alianza Nicaragua Triunfa, que encabeza el Frente Sandinista, Edwin Castro, se mostró complacido por la boleta presentada, al igual que lo hicieron los otros representantes de alianza y partidos políticos, quienes no tuvieron ningún comentario negativo al respecto. En las elecciones nacionales a realizarse el 5 de noviembre próximo, los votantes nicaragüenses van a elegir al presidente y vicepresidente de la República, a 90 diputados para la Asamblea Nacional y 20 diputados ante el Parlamento Centroamericano Parlacén, todos para un periodo de 5 años que iniciarán el 10 de enero del año 2017. Desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua, para Aler Contacto Sur, les informó Nelson Rodríguez. Mientras en Nicaragua se ajustan todos los detalles para el proceso electoral, en Ecuador los sectores de oposición al presidente Correa afinan estrategias, modos para elegir un candidato único. Están proponiendo en Ecuador elegir un candidato único de la oposición mediante encuestas, preguntarle a la gente a ver cuál es el candidato que tiene más respaldo y todos apoyar a ese candidato de oposición. Vamos a conocer detalles con Felipe Mosquera, de nuestra asociada Corape. El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, durante una intervención radial propuso un mecanismo para elegir a un candidato único por toda la oposición. El funcionario señaló que los 3 candidatos con mayores posibilidades, Paco Moncayo, Cintia Viteri y Guillermo Lasso, deberían someterse a una encuesta y así establecer el que tiene mayor respaldo para que compita contra el candidato de Alianza País en un solo frente. En este sentido, el asambleísta por Creo, Luis Fernando Torres, explicó el mecanismo de elección propuesto por el alcalde de Guayaquil. Hay 3 candidatos en la oposición que están bien posicionados: Cintia Viteri, Paco Moncayo y Lasso. A cada uno de ellos habría que medírseles por separado frente a Lenín Moreno. Y el que obtenga más puntos debería ser el candidato único de la oposición. Es decir, que finalmente el objetivo es derrotar al correísmo. Que el continuismo no se perpetúe y, por supuesto, derrotar al oficialismo. Y el camino para hacerlo es con un solo candidato. En esto coincidió la asambleísta por Pachacutic Magaly Orellana, quien señala que sería muy difícil un acuerdo de este tipo, aunque por el bien del país tendría que hacerse. Bueno, nosotros hemos manifestado en el interior, ustedes saben que Pachacuti tiene una diversidad de criterios y eso obviamente es lo que enriquece las decisiones que se toman al interior y en asambleas, en ese derecho colectivo. Sin embargo, es importante hacer encuestas para saber cuál está, obviamente, para competir en mejores condiciones para competir electoralmente. En ese sentido, yo creo que nosotros, por el bien del país, aunque en muchos casos será muy, muy difícil, pero creo que por el bien del país tendremos que hacerlo. La propuesta criticó el asambleísta por Alianza País Gilberto Huamangate, quien mencionó que no existe unidad, dado que existen solo alianzas de las élites tanto en Quito como en Guayaquil. Yo no entiendo de qué unidad hablan. Por un lado se escucha unidad en Guayaquil, por otro lado en Quito se habla también de otra unidad. Para mí, desde el punto de vista, es cuando nos aglutinamos todos los frentes, ¿no es cierto? Y hablamos de una perspectiva nacional. Pero en este momento lo que se ve es unidad de grupos en Guayaquil, de las élites de Guayaquil, y en Quito de las élites de Quito, que no están conformes con lo que se está haciendo en el país. En este sentido, tanto Paco Moncayo como Guillermo Lasso señalaron que sería inviable un acuerdo de este tipo de cara a los comicios de 2017. Y hasta aquí la primera emisión de Contacto Sur. Gracias. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.